Conectados al 107.9 desde Valencia, igualmente en Castellón, área metropolitana en general. Asimismo, en Murcia, en el 73.7. Quería corregir perfectamente. Sí. Para toda nuestra audiencia y Murcia, muchas gracias. Sabemos que es inmensa la audiencia. Bueno, hoy está de cumpleaños una estrella de la música a nivel internacional. Se trata de Beyoncé. Está llegando a sus 42 años y la verdad es que parece que tuviera 30. Es una mujer que ha sabido avanzar, desarrollar su talento. Felicidades, Beyoncé. Hoy felicitamos a una estrella de la música a nivel internacional, Beyoncé, 42 años. Está en el mejor momento de su carrera. Es uno de los talentos más grandes en el mundo de la música internacional. Hizo muchos los éxitos que encontramos en su repertorio. Su nombre completo es Beyoncé Gisele Knowles Certer. Nació en Houston. Sí. Un 4 de septiembre del año 1981, conocida simplemente como Beyoncé. Es cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. Felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. Nosotros seguimos pendientes de la música, las estrellas de la música, las grandes figuras del mundo del espectáculo. Y en el tiempo fue muy importante. Estamos arrancando una nueva temporada y amerita también renovación. Como dicen por ahí, hay que reinventarse. Eso parece, eso es lo que está poniendo en marcha Restaurante Yacaré. Muy pronto, preste mucha atención, novedades en su carta. Algo así como un buffet libre. Creo que hace falta, especialmente en el contexto de la economía, la gastronomía latinoamericana en esta ciudad. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Bueno, qué bien. Arrancando una nueva temporada con mucho sabor. Repito, y con novedades en la carta. Para la gente que viaja a Colombia, preste mucha atención, pues tienen la posibilidad de alquilar un coche con un promedio solamente de 30 euros diarios. Con 4W de Rintacar, que a propósito nos está patrocinando los deportes, nuestro cubrimiento de la Vuelta a España. 4W de Rintacar en todas las ciudades del país. Es cuestión de entrar a la página web 4WDRentacar.com. Momento entonces para las tendencias en las redes sociales. Vamos a ver de qué se está hablando. Carlos Angulo. Lo más comentado a esta hora, nos encontramos con el nombre del cantante estadounidense Joe Jonas, después de que el día de ayer iniciasen los rumores con respecto al supuesto divorcio de su pareja, la estrella de televisión Sophie Turner, de acuerdo con el portal TMZ. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Marvel Studios, al igual que el de Moverse Maños Moverse, mientras que en Madrid, la Comunidad de Madrid sigue siendo parte de lo más comentado debido a la tendencia que se ha creado con respecto a la Dana, que sufrió el día de ayer con grandes inundaciones y videos que se hicieron virales en redes sociales de los alrededores como Toledo, al igual que distintas partes en las que, de acuerdo con la EMET, se cumplieron las previsiones de una Dana que azotó a la capital española con fuertes lluvias durante todo el fin de semana. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag de Gaby, el hashtag de Aemet, al igual que nombres como el de Joao Félix, quien se inauguró con el Fútbol Club Barcelona tras su llegada, al igual que nombres como el de Yair y Jude Bellingham, fueron parte de lo más comentado en los deportes con el inicio de la Liga Española, que ya va por su cuarta jornada. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Más adelante estará con el personaje del día. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Mucha atención porque a partir de hoy también se toma unas merecidas vacaciones hasta el día 5 de octubre. Merecidas vacaciones también para patacón tostado. El Café Mañanero. Disfrútalo. Hey. Estamos de vuelta luego de una temporada de vacaciones. Estamos arrancando nueva temporada. Esto es emocionante. Toda la información, todo el entretenimiento lo queremos compartir con todos ustedes en todos los días de 8 a 10 de la mañana en directo a través de Latinos FM. Originando. Luego también es cierto que lo pueden también encontrar en las redes sociales. Una programación llena de mucho entretenimiento. ¿Y de qué se está hablando tras estas vacaciones? Bueno, este es el apartado que se conoce como tema de conversación en el Café Mañanero. Si por algo se ha caracterizado el mes de agosto, ha sido por la polémica de Luis Rubiales tras el beso en la ceremonia de premiación y celebración, también habría que decir, en la consecución del Mundial de Fútbol Femenino, que se celebró en Australia por parte de la selección española. Hay que felicitarlas. Y toda la polémica que se ha desatado, en un principio pareció simplemente producto de la emoción, pero el asunto ha ido tomando otro tinte. Cada quien desde su orilla política le da un calificativo. Precisamente fue nuestro monólogo de actualidad. El asunto ya ha alcanzado dimensiones en como el de la FIFA. La Federación Española de Fútbol ya ha suspendido el entrenador y se sigue hablando con mucha fuerza porque el Ministerio de Igualdad en España le ha puesto la mira con todo a Rubiales y a este caso. Pero hay otros temas en que deben ser motivo de preocupación, como los crímenes machistas. Igualdad está convocando hoy precisamente al segundo comité de crisis de verano para analizar estos crímenes. Durante el mes de agosto fueron 7 los crímenes machistas confirmados. Y es que dicen que los registros indican que durante la temporada de verano o de vacaciones se incrementan los crímenes machistas. Motivo de preocupación. Lógicamente, así como ha preocupado el caso Rubiales, también debe ser motivo de preocupación el hecho de que estén en libertad muchos abusadores como consecuencia de la ley del solo sí es sí. Un peligro en las calles. Y de eso, desde luego, el partido de gobierno, o desde la formación política que lideró esta iniciativa, pues no se dice mucho, que es justamente desde la cartera del Ministerio de Igualdad. El tema trae mucha tela. Y siguiendo con más de la actualidad, los temas de conversación. Temas de conversación, bueno, lo destacamos también en el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que el Banco de España está advirtiendo de que en los próximos años el envejecimiento lastrará el empleo pese al aporte de la inmigración. Está paliando un poco la escasa natalidad española. No es suficiente. La institución avisa de que el proceso de envejecimiento en España será más intenso que en toda la Unión Europea. El 72% de las empresas afirma tener problemas para encontrar trabajadores con una formación adecuada, entre otros aspectos. Tema de conversación en el Café Mañanero, por supuesto, la situación meteorológica, el panorama, ¿no? La Dana. La famosa Dana que deja casas y calles inundadas, vehículos atrapados y cortes de carreteras en toda España. El temporal se ha desplazado a lo largo de la jornada hacia el oeste del país. Ha provocado importantes daños en la costa mediterránea, Toledo y Cuenca, pero no ha cumplido sus pronósticos en Madrid. Y nos acaban de llegar también las nuevas cifras del paro, que suben el mes de agosto en 24.826 personas y se destruyen 185.385 empleos por el fin del verano. Agosto anota entonces en la primera subida del paro de este febrero y una caída en el número de afiliados no vista desde enero. El número de desempleados vuelve a superar entonces los 2,7 millones y los afiliados se mantienen por encima de los 20,7 millones. Las nuevas cifras de el paro en España que se acaban de entregar. Tema de conversación en el Café Mañanero. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sí, tú. Mucha atención, Valencia, llega el binomio de oro este 16 de septiembre. Uno de los grandes espectáculos de verano en lo que tiene que ver con el apartado latino, especialmente con motivo de esta temporada de amor y amistad que celebramos en América Latina y que trasladamos en esta oportunidad hasta España con esta gira de conciertos del binomio que se presentará en la Sala Canal de Valencia este 16 de septiembre. Aquí está otro de sus éxitos. Te haré feliz. Que yo no pueda aceptar para lograr tener de nuevo tu amor. Y es que no puedo alejarme, aunque eso es lo que pretenden aquellos que no nos quieren. Le hacen daño a nuestro amor. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Que digan lo que quieran. Bien. Juré quererte por siempre. corazón. Que digan lo que quieran, que a mí vale mí. Ahí tenemos al binomio de oro. La agrupación que estará presente en Valencia, exactamente en la Sala Canal, este 16 de septiembre, celebrando Amor y Amistad, un espectáculo que presenta Eduard Producciones. Tome nota del teléfono para aquellas personas que quieren hacerse con alguna entrada, una mesa. 654-681-572, también al 622-515-483, 622-515-483. El binomio de oro, la agrupación que ha enamorado a muchas generaciones en América Latina, llega entonces a Valencia con todo su repertorio, que es muy extenso. Sí, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando también hace parte del repertorio del gran binomio. A la cabeza dice Israel Romero, sí, estará aquí. Amigo, estoy dolido. Este es el osito dormilón. Muriéndome. Y es que tiene muchas canciones en su repertorio el gran binomio. Y en el repertorio para 2, 3, 4, una semana de conciertos si es posible. Dime. Muchos años cantándole a los corazones. Si hay algo romántico, ese es el repertorio del binomio. Este 16 de septiembre lo estaremos comprobando en la Sala Canal. Pilas, porque la boletería se acaba. No lo olviden, el binomio de oro de América. 16 de septiembre. Después de unos 15 años de no venir a esta ciudad, regresa el gran binomio de oro de América. A la cabeza, el gran Israel Romero, el mejor acordeonista del mundo, el Pollo Irra, famoso Pollo Irra. Bueno, allí nos vemos en la Sala Canal con el binomio de oro. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De... Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73, Gastronomía Colombiana. Empezando por esas ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también platos calientes, Tropicalísima, Reino de Valencia 73, a partir del mediodía y hasta la medianoche. Vamos ahora con un segmento muy especial, ya es un clásico en el Café Mañanero, se trata del personaje del día. Carlo Angulo nos comparte este segmento. El personaje del día se lo lleva el actor Bradley Cooper, después de que las afinadas notas de un Bradley Cooper ausente llevasen ovaciones de pie en Venecia. El actor, tras el éxito de Ha nacido una estrella, se atreve con un segundo largometraje como director y protagonista, abordando la compleja vida matrimonial del compositor estadounidense Leonard Bernstein, mientras que su obra, titulada Maestro, fue estrenada en la Bienal de Venecia durante el Festival de Venecia de este año. Cooper no asistió debido a la huelga de actores que se está llevando en este momento en Estados Unidos. De acuerdo con las declaraciones por parte de los asistentes, Cooper quiere evitar los clichés del biopic al uso, enfocándose así en la historia con respecto al matrimonio de Leonard Bernstein, quien es conocido por haber sido uno de los compositores más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos, llevando así una obra magistral en la que la mayoría de los críticos críticos avalan su actuación por encima de la historia que establecen podría caer un poco en el promedio, pero que sin duda alguna será uno de los melodramas estadounidenses más relevantes de la próxima temporada de premios del próximo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y muchos se estarán preguntando qué trae el café mañanero para esta nueva temporada. Pues muchos ingredientes, pero decirles que es el espacio donde se encuentra la información, la actualidad y el entretenimiento. Vamos a reforzar sobre todo la parte de los deportes, más deportes en el café mañanero. Y por estos días estamos cubriendo la Vuelta a España. Hoy precisamente una jornada de descanso, pero se reinicia este martes con una crono individual en la ciudad de Valladolid, luego de dejar la costa mediterránea. Y tenemos a propósito en el segmento Latino Deportes, en que viene a continuación todos los detalles de la novena etapa, cómo está la clasificación general. Impresionante el Jumbo Visma, qué potencia. ¿Cómo están los latinoamericanos? Bueno, hay mucho para compartir en este sentido. Entrevistas con los ciclistas directamente desde las metas, desde los puntos de salida, impresiones. La invitación, por supuesto, es para que sigan el Café Mañanero. Desde hoy mismo, 4 de septiembre, arrancando una nueva temporada. Y esta es precisamente la tónica durante toda esta nueva temporada. Mucho entretenimiento e información deportiva. Las entrevistas que no te pueden faltar. Un contenido de primera mano. Interesante y para todos. Sí, porque en el Café Mañanero, están invitados todos. Por supuesto, latinoamericanos, españoles, gente de cualquier parte del mundo. Es un café que está al gusto de todos. El Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Y qué tendremos en la información deportiva? Pues la Liga Española de Fútbol. Sí, una jornada más con algún partido todavía pendiente que se suspendió debido a la dana o el mal tiempo, la gota fría. También tenemos, como no, la Vuelta a España, que llega prácticamente a su Ecuador hoy con jornada de descanso. Las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Arrancan las eliminatorias. El Mundial de Baloncesto, donde España desafortunadamente quedó eliminada, pero desde luego se trata de un evento que continúa y acapara la atención mundial. Toda la actualidad deportiva a continuación aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristóforo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristóforo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristóforo Barbería. Es tu mejor opción. Edward Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. Escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. ¡Ay, qué rico!

La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Shock. Atención dominicanos, llegó el momento de conocer a tu próxima diputada de Ultramar, quien ha elaborado un amplio programa para conocer las inquietudes y propuestas para llevar al Congreso de la República Dominicana una agenda con proyectos en beneficio de la diáspora de Quisqueya. Sábado 9 de septiembre en Valencia, ven a disfrutar de una tarde agradable de rifas, platos típicos dominicanos y mucho más a partir de las 7 de la tarde en el bar-restaurante Mama Juana, calle Ángel Guimerá, número 14, Metro Ángel Guimerá. Información 674-382-495. Cortesía del cafecito con Carmen Ramírez. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Empezamos dando cuenta de la Liga Española de Fútbol. Una jornada más. Debo decirle que nos estamos reencontrando en estudios luego de una temporada de vacaciones. Sí, todos necesitamos un descanso para retomar energías. Y bueno, toda esa energía la tenemos aquí ya para compartirla. Entonces con la Liga Española de Fútbol, luego de 4 jornadas, el líder es el Real Madrid. Ya le vamos a compartir toda la información, los resultados, pero también les tenemos por otra parte la información de las selecciones, porque llegan los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El capítulo latinoamericano de una forma muy especial. Por supuesto, la selección española de fútbol, también en lo que corresponde al capítulo europeo. Hay mucho para compartir, toda la programación, todos los detalles de las convocatorias. También tenemos en portada el Mundial de Baloncesto, donde España desafortunadamente fue eliminada. Y seguiremos repasando toda la actualidad deportiva. La Vuelta a España, edición número 78, lo que es lo mismo 2023. Hoy jornada de descanso, pero es una oportunidad para evaluar las cosas, tanto para la Vuelta en general, como para la representación española y, como no, la representación latinoamericana. Debo decirles que el líder es Secus, corredor estadounidense al servicio del Jumbo Visma, que se ha convertido, digamos, en el protagonista de esta vuelta. Pero en el segundo lugar encontramos a un español, Marc Soler, Y así sucesivamente vamos a encontrar en el top 10 hasta 3 o 4 españoles, incluyendo a Henry Mas, que recordemos el año anterior fue podio, lleva 13 vueltas ocupando zona de podio, pero ahí también está Primoz Roglic, hombres muy importantes, y qué decir de Vingegaard, el vigente campeón del Tour de Francia. ¿Qué pasa con los latinoamericanos? Pues lo vamos a evaluar, lo vamos a analizar. Pero no solo eso, también vamos a escuchar sus impresiones porque hemos estado acompañando a la caravana en carretera, en las salidas, en las metas. Y tenemos muchas impresiones. Debo decirles que el líder de la montaña es un argentino, sí, Eduardo Sepúlveda. Con él estuvimos hablando de esto que constituye algo muy importante porque, hombre, quizás los argentinos no son los que más se destacan en el ciclismo, y que esté participando uno y que sea el líder de la montaña tiene su hándicap. Toda la actualidad deportiva aquí en Latino Deportes, a nombre de 4WD Rentacars, especialmente para la gente que viaja a Colombia, que sepa que tienen la posibilidad de alquilar un coche por un promedio de 30 euros al día en cualquier ciudad de Colombia, con todas las garantías, seguro incluido. 4WD Rentacars, patrocinando los deportes en el Café Mañanero, concretamente Latino Deportes. Empezamos. Bienvenidos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con el desarrollo de la información deportiva. Damos cuenta de los resultados, repasamos los resultados de la fecha número 4 de la Liga Española. Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta de Vigo 3, Real Sociedad 5, Granada 3. Hasta 8 goles se vieron entonces en este compromiso. Real Madrid 2, Getafe 1. De nuevo apareció Bellingham, que se ha convertido en la revelación de esta temporada. Y seguimos con el Alavés. Valencia perdió al Valencia en condición de visitante por la mínima diferencia. El Betis también se impuso por la mínima diferencia ante el Rayo Vallecano. El Osasuna también se impuso 1-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un empate, el del Mallorca y el Athletic de Bilbao, 0-0. El partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla fue aplazado y está por definirse en la hora. Y en el compromiso que cerró la jornada dominical, el Osasuna cayó en el Sadar, es decir, en su casa, ante el Barcelona, 1-2. Le costó al vigente campeón la victoria. Y sobre este particular hablaba el entrenador del Barça, Xavi Hernández. Sí, yo creo que nos debemos exigir más en el juego, ¿no? Sí que lo dominamos muchísimas veces, pero tenemos que generar. Yo creo, me quedaría con la segunda parte de Villarreal. Creo que la segunda parte de Villarreal es brillante, es excelente. Y hoy en muchas fases dominas el partido, pero generas menos que otros días, ¿no? También el día del Cádiz estuvimos bien, nos faltó circulación. Pero bueno, sabemos el camino, sabemos la idea, los jugadores lo tienen claro, y muchas veces sale un partido excelente, otros brillante, otros menos, y bueno, es así, es fútbol, es deporte, y el contrario también juega. Hoy nos ha dificultado mucho que nos cerraban por dentro y nos ha faltado más uno contra uno o más generar por banda. Bueno, son partidos, pero nos llevamos 3 puntos importantísimos en un campo realmente muy difícil como es el Sadar, ¿no? Sí, siempre el Osasuna le hace buenos partidos al Barcelona. Miramos entonces cómo está la clasificación. Primero el Real Madrid. A ver, vamos con la clasificación. Sí, primero el Real Madrid, les decía. con 12 puntos. Segundo, el Girona con 10. Tercero, el Barcelona con 10. Cuarto, el Atlético de Madrid, pero eso sí con un partido menos, en 7 puntos. Quinto, el Athletic de Bilbao, 7 puntos. Sexto, el Cádiz, buen arranque del Cádiz, 7 puntos también. Siete, en la séptima posición, el Betis, ya con 6, en la Real Sociedad. Noveno, el Alavés, con 6 también. El Osasuna, el Valencia, el Rayo Vallecano. Y en los puestos de descenso o en la cola, aunque es muy temprano hablar de descenso, pues siempre se señala el Sevilla, que no tiene puntos, el Almería, que tiene uno solo, y la Unión Deportiva Las Palmas con 2. Ahora viene un parón. Viene un parón porque juegan las selecciones. España se va a medir a Suecia. Ya vienen, estos son compromisos de la Liga de las Naciones. Todavía no son los partidos de eliminatorias, la Liga de las Naciones, donde sí tendremos partidos de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es al otro lado del Atlántico. Vamos entonces con las eliminatorias suramericanas. Y es un segmento que le presentamos también a nombre de 4WD Rentacar. Vamos entonces con el calendario. Presten mucha atención quienes están pendientes de los compromisos de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, pues este es el calendario a tener en cuenta para que no se pierda ni un solo compromiso. Ni un solo compromiso. Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela. Colombia, Venezuela, recuerden, este día 7 exactamente. Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Brasil, Bolivia. Esto en lo que tiene que ver con la zona suramericana. Es importante anotar que en esta oportunidad van a clasificar hasta 6 porque se ha incrementado el número de participantes en el Mundial. De 32 se pasa a 48. De 32 a 48. Clasifican 5 directamente, 1 de repesca, de manera que la región tendrá la oportunidad de clasificar hasta 6 equipos. Vamos a ver si en esta ocasión hay espacio para selecciones como Venezuela, que han hecho buenas campañas y que ya se ameritan ir al Mundial, ¿no? A ver si regresa Bolivia, Perú y por supuesto Colombia también, Paraguay. Otra selección fuerte, ¿no? Que no ha podido participar. ¿Y qué decir de Chile? Bueno, hay más espacio. Hay hasta una plaza más. Porque hasta el momento se venían clasificando 4 directamente. Una a la repesca. Bueno, es un nuevo capítulo en la historia de los mundiales. Más oportunidad para participar. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el ciclismo. Vamos entonces precisamente con nuestra nota que compartimos también en las redes sociales. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El mal tiempo nos ha estado acompañando en la costa mediterránea durante el fin de semana y este domingo no ha sido la excepción. En todo caso, el pelotón de la Vuelta a España ha tomado la partida en la ciudad de Cartagena para afrontar una jornada con 2 puertos de montaña, uno de primera categoría y uno de segunda sobre el final. La fracción de 184 kilómetros transcurrió en medio de rachas de viento y amenazas de lluvia. La configuración de la etapa 9 presentaba una fuga numerosa que sentenciaba el triunfo al iniciar el inédito puerto de Collado de la Cruz de Caravaca con una ventaja de 5 minutos sobre el pelotón principal. Mientras, Lennart Kanna, del Borgaskrone, saltaba de la fuga para quedarse con la victoria, el grupo de los favoritos levantaba el pie del pedal a falta de 2 kilómetros para la meta tras la neutralización de la general por parte de la organización de la carrera a raíz del mal tiempo. Así las cosas, la general se mantiene tras 9 etapas, con Sepkus primero, segundo Marc Soler, tercero Lenin Martínez, y en el top 10 además vamos a encontrar los nombres de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mikel Landa, Enric Mas, Juan Ayuso, entre otros, es decir, los gallos de la general. En lo que tiene que ver con el capítulo latinoamericano, el mejor de la general es el colombiano Einer Rubio de la Movistar en el puesto 16. Sí, la verdad que el equipo está muy bien, los compañeros. Así que debemos a Enrique bien ubicado, con una gran forma, y yo creo que vamos a hacer una bonita vuelta. Luego vamos a encontrar a Santiago Buitrago del Bahrein Victorious en el 19. Gracias a Dios salvamos el día bien, pudimos estar con Mikel ahí adelante. También se le agradece a la organización por haber quitado o haber pausado esos últimos 2 kilómetros. Ese asfalto así te bota al suelo, ¿no? Pero bueno, nada, contentos. Bueno, ya se va sintiendo la fatiga hoy. Me sentí bastante fatigado, pero bueno, hay días buenos, días malos, y vamos a ver qué tal en la próxima semana. Continuando con más del capítulo latinoamericano, conviene destacar en otras clasificaciones al argentino Eduardo Sepúlveda, que ostenta la camiseta de la montaña. Precisamente vamos a compartir una entrevista con Eduardo Sepúlveda, y repito, un corredor que hasta el momento ha estado con el maillot de la montaña. Justamente compartíamos en las redes sociales todas estas entrevistas que perfectamente pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook, asimismo en YouTube. Y vamos precisamente a escuchar entonces nuestra conversación con el corredor argentino al servicio de el conjunto Loto. Sí. Gran momento entonces de Sepúlveda. Luciendo es algo histórico para tu país, también para América Latina. Yo sí quisiera saber cómo estás viviendo este momento, la camiseta de la montaña. Bueno, disfrutando el momento, también la condición física. Por suerte estos días he podido sumar puntos, pero bueno, todavía queda mucha vuelta, así que vamos a seguir probando. Quisiera saber si esto para ti es un sueño, ¿lo pensaste en alguna oportunidad, vestir esta camiseta o cualquier otra? Sí, bueno, es algo muy bonito. Yo creo que todo ciclista desde joven mira las grandes vueltas en la televisión, y bueno, subir al podio al menos una vez o llevar a alguna camiseta distintiva es algo muy emocionante. ¿Qué piensa del ciclismo latinoamericano, que lo vemos creciendo en esta oportunidad con presencia de un uruguayo, un venezolano, se prevé que por ahí vienen más países, aparte de Bolivia y Ecuador? ¿Cómo ves al ciclismo latinoamericano? Bueno, bien, creo que eso ayuda mucho. También veo las categorías sub-23 que están también compitiendo más en Europa, que creo que es necesario para dar el salto a profesionales. También he visto, bueno, México, que ganó el Tour del Avenir. O sea, creo que son cosas que hacen que mejore el ciclismo en Latinoamérica. ¿Qué objetivo tienes en esta vuelta, Eduardo? Bueno, intentar a partir de ahora fugas que quizás puedan llegar a destino, ¿no? A disputar la etapa. Así que vamos a centrarnos con eso, con el equipo. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos para hoy también. Vale, gracias. Eduardo Sepúlveda, repito, el corredor argentino que es el único que, a propósito de la representación latinoamericana, que ostenta, que encabeza una clasificación en esta Vuelta a España. La fracción ayer se corrió entre Cartagena y Caravaca. Fracción de 184 kilómetros, fue neutralizada, como ya lo decíamos, a falta de 2 kilómetros para la meta debido a las pésimas condiciones meteorológicas. De todas formas, la decisión trajo algo de polémica, en particular entre la prensa, pero como escuchábamos ya a Santiago Buitrago, pues lo agradecía. También escuchábamos a Mikel Landa, sí, agradecer la decisión de la organización. Ayer, desafortunadamente, se fueron al suelo dos corredores latinoamericanos, Egan Bernal, corredor de Ineos, y por otra parte, Jefferson Cepeda, que hasta el día de ayer fue el mejor latinoamericano. Perdió tiempo y ahora está en el puesto número 25. El mejor latinoamericano es el corredor del Movistar, Einer Rubio, corredor colombiano. Luego vamos a encontrar a Santiago Buitrago. Einer Rubio está en el puesto 16, Santiago Buitrago en el 19. Y como ya le decía, Jefferson Cepeda en el puesto 25. Hoy jornada de descanso. La vuelta continúa este martes con una crono de 25 kilómetros en la ciudad de Valladolid. Seguramente va a traer modificaciones en la clasificación general. Mañana continuaremos compartiéndoles más entrevistas con la representación latinoamericana. Mencionar también el nombre de Aulios Aular, corredor venezolano, muy alegre. Fue segundo precisamente en la sexta etapa y mañana justamente le vamos a compartir una entrevista. Vamos finalizando ya Latino Deportes con el Mundial de Baloncesto, donde España desafortunadamente fue eliminada a manos de Canadá. Sí. Muchas gracias en todo caso a la representación española, que nos ofreció muchas alegrías. La derrota de España ante Canadá abre una vía de clasificación casi olvidada para la selección. El último preolímpico español, el celebrado en Países Bajos para jugar en Seúl 1998. Este es el camino entonces que tiene que recorrer ahora España para disputar los Juegos Olímpicos de París. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM. Ya está por aquí nuestra compañera Rubí, que viene como siempre con M de mujer, pero sobre todo con las pilas muy recargadas, con mucho entretenimiento. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Oferta de verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país, asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-42-6528. Grupo Logístico del Mediterráneo. A Valencia, celebrando amor y amistad, una de las grandes voces de la orquesta de Roberto Roena, Papo Sánchez, de concierto. Papo Sánchez vivirá su música. Papo Sánchez. Y con él, desde Cali, Colombia, DJ Panje. Y en cabina, Andrés Soto, DJ, y Fran el Chamaco. Viernes 15 de septiembre, Papo Sánchez de concierto. Organiza DJ Adrián. Info 677-248-362. Si está cansado o cansada de acudir o de visitar falsos brujos, falsos charlatanes, no me vaya a confundir, soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Envíeme un mensaje de WhatsApp, hable por teléfono, reciba ayuda a través del tarot. Le contesto al señor Pedro. Amigo don Pedro, su problema de impotencia sexual, ya usted ha tomado una pastilla, ha tomado una cosa, ha hecho cantidad de fórmulas que le han recomendado y no puede, no es natural. Su exmujer, ella le está pagando a un brujo hechicero de bata negra.

en la señal de Latinos FM. Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen.